Ayer a la mañana se conoció una noticia por parte del sindicato de peones de taxis que llamativamente salieron públicamente a pedir que se legalice Uber. Y ustedes dicen, ¿cómo? ¿What? ¿Qué pasó acá? Yo recuerdo que fui a cubrir una manifestación de taxistas, de trabajadores del CIPETAX, pidiendo por no a Uber, hicieron todo una caravana por el centro pidiendo no a Uber, que se vaya, no queremos saber nada con Uber acá en Santa Rosa, y ahora un sindicato está pidiendo que se legalice porque dicen que ya no se la puede negar. Bueno, vamos a ver qué piensa Catarata. Catarata es la Cámara de Propietarios de Taxistas, o de taxis, en este caso en Santa Rosa. Vamos a hablar un ratito con Eduardo Forastiero, el Tili, como se lo conoce habitualmente, para que nos cuente un poco a ver qué piensa. Tili, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Hola. Bien, Mauro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bueno, che, acá estamos. Todo bien. Hice un poquito, apenas un poquito de resumen de la historia de lo que pasó para saber qué pasa ahora. Mirá, yo en primera medida yo creería que el sindicato lo que tiene que hacer es preocuparse más qué va a pasar con los empleados o qué va a hacer con los empleados, en vez de presentar propuestas milagrosas que lo único que hacen es entorpecer todo el trabajo que se viene haciendo desde la Cámara y desde las empresas. Tanto la terminal como Red Tase han hecho presentaciones al municipio diciéndole el no a Uber. Bueno, ya tenemos fallos del Superior Tribunal de Justicia, donde dice que Uber es ilegal, y tenemos el compromiso del intendente, que también dice que es ilegal, que esta semana ya empezaron a hacer a trabajar con los inspectores en la calle para detectar los Uber, y bueno, tendrán que pagar su multa correspondiente. Es ilegal. Y ustedes le dicen que no a Uber. No, por supuesto, por supuesto. Mirá, vos sabés bien que yo desde hace años que vengo luchando por esto y ya tenemos un antecedente. Recordá que, no sé si estuviste vos, en esa conferencia de prensa que hicimos, creo que fue en el 2017, 2018. Con Marcelo Pedontá también. Cuando sí, que también quería desembarcar acá Uber. Entonces, bueno, se habló con el municipio, se habló con inclusive participó el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo estuvo presente en la conferencia de prensa. Y bueno, estuvieron los directores de transporte, estuvieron la Cámara, estuvo el sindicato, bueno, el ministro de Trabajo, y se hizo una conferencia de prensa y se le dijo no a Uber. Es sencillo, muchacho, es sencillo. Yo lo voy a repetir hasta el cansancio y van a decir, siempre dice lo mismo. No, siempre digo lo mismo porque estamos hablando siempre de lo mismo. Es una calecita esto. Muchachos, que entienda la gente, Uber es una empresa de negocios, no es una empresa de transporte. Uber es ilegal. ¿Por qué? No está legislado, no tributa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hablemos de algo legal. No estamos perdiendo horas y horas de trabajo y de tiempo con hablando de algo ilegal. Hablemos de lo legal, no de lo ilegal, ¿viste? Pero bueno, tienen que entender que es ilegal. No puede ser que están destruyendo una fuente de trabajo. Como te decía, que se dediquen a cuidar los empleados, porque se nos están bajando los empleados, porque hoy un empleado no puede ser que se esté llevando entre 10 y 15, 17 mil pesos por día a su casa. No come. Bueno, hay algunos que se han bajado, otros que están aportando, que están le están poniendo el hombro, que tienen la camiseta puesta, que son gente que la está luchando, ¿viste? Y dice, no, tenemos que salir, vamos a lucharla, vamos a pelearla juntos, ¿viste? Hay gente. Y de nosotros de la Cámara vamos a hacer lo imposible para que esto llegue a buen puerto, ¿viste? ¿Por qué crees que cambió de postura el sindicato de peones de taxis ahora con esto? Mirá, no sé, habría que preguntarle a él y a ver que a lo mejor le están ofreciendo algo, qué sé yo, no sé, ¿viste? Uno no puede decir muchas veces, qué sé yo, pero algo pasó, escuchame. Si decimos que no y ahora decimos que sí, es lo mismo que si yo mañana tengo que decir, che, vos sabés que lo estuve pensando bien. No, no, le voy a decir que sí. No, es no, hermano, es no. A estas multinacionales no le puedes dejar una ventanita abierta de nada porque se te metieron, ¿viste? Entonces, es como siempre, y voy a repetir también hasta el cansancio, quieren destruir algo que no, los taxis no vienen de ahora. Nosotros tenemos taxis de mi padre, después yo tengo más de 50 años arriba del taxi, ¿viste? Más de 50 años. Otros compañeros que tengo ahí en la terminal también tienen más años que yo arriba del taxi, ¿viste? ¿Qué quieren destruir eso? Una fuente de trabajo genuina. Es como yo digo siempre, no debe haber una empresa en La Pampa que dé trabajo genuino como damos nosotros. Y que allá perduraron el tiempo, porque tenés grandes empresarios que han venido, se les ha terminado el plazo y para pagar los impuestos se han ido al diablo, ¿viste? Nosotros les seguimos poniendo el hombro, seguimos aportando, aparte estamos regulados, tenemos una tarifa que la pone el municipio, estamos en controles continuos, ¿viste? Entonces, no sé qué más quieren, ¿viste? Y bueno, y se suben a cualquier cosa. Yo lamento mucho y ojalá, ojalá, ojalá, y lo te digo de corazón, que nunca pase nada, nunca pase, que nunca llegue a pasar un accidente acá, porque el día que pase un accidente, ese día se van a acordar y van a pedir justicia, Vos decís que justicia, pase con justicia. un Uber. Y por supuesto, que si no tienen seguro, tienen el seguro del auto, si lo tienen. Mirá, yo el domingo estuve trabajando, aparece un taxi, un auto ahí en el casino que traía encima, cuando hablé, es un amigo mío, voy a hablar con él. Yo pensé que era un rastrojero, viste, algo así, un ruido, sentí atrás. No, era un Chevrolet, no sé si era un Astra blanco, pero sí, el escape hecho pedazo, pero pedazo, parecía una cosechadora. Y está trabajando de Uber, porque vi cuando el tipo se bajó y él iba atrás, cuando le pagó, todo, ¿viste? Pero aparte, no, no, y se suben a eso, por 2,50 menos, es quererse, yo creo que es quererse poco, mira, yo creo que es quererse poco, porque después van a venir los lamentos, van a decir, ay, ay, ay, ay. Bueno, pero si va al hospital, se va a tener que bancar todo él, porque Yo Uber lo va a dejar te tirado. pregunto, estamos hablando con Eduardo Forastiero, que es taxista, pero también es parte de Tili, Ernesto. el Tili, Ernesto, sí, el Tili. No, Bueno, decime Tili. el Tili, Tili, me Tili, conoce más el la gente. Tili Me decía Ernesto. Forastiero, por si alguno Sí, lo sí, agarra sí. ahí empezada a la nota, digo que estamos hablando con un propietario de taxis que están diciendo no Esa. a Uber. Y te pregunto porque cuando uno viene escuchando algunos pibes y pibas de la ciudad de Santa Rosa que tienen que irse a algún lado, tienen que moverse por la ciudad, ya no dicen que van en taxi, dicen que van en Uber. O sea, Uber está y funciona y lo usan. Y lo que Sí, dicen es un desde modismo. el sindicato que no se puede negar. Digo, ¿a ustedes también no los puede arrastrar esta ola y no les quedar otra de acá un tiempo que aceptar que se puede dar el famoso taxi Uber, se puede hacer taxi y también se puede hacer Uber? Mira, yo creo que si es de parte mía va a ser no, y de muchos propietarios va a ser no, ¿no? Porque tenemos que seguir luchando por los derechos que nosotros tenemos, los derechos nuestros. Defender la fuente de trabajo de toda una vida. No puede ser que venga un paracaidista de otro país a decir y a meterla acá. No hay trabajo. ¿Es un problema de los taxistas? No, no es un problema nuestro. ¿Viste? ¿Lo quieren solucionar con la falta de trabajo, con lo nuestro? No, muchachos, piensen un poco, busquen a ver esa gente, dónde la pueden ubicar, dónde pueden trabajar. Pero aparte, hay gente que trabaja en casa de gobierno, hay gente que trabajará en los bancos, y ya me tengo media hora libre, me hago. Y vos le estás poniendo 18, 20, 24 horas al coche, poniendo empleados, poniendo un sacrificio de locos para poder mantenernos, y viene un paracaidista y te. No, no es así, muchacho. ¿Cuándo lo van a entender? ¿Cuándo lo van a entender? ¿A Esto no es así, muchacho. vos te han ofrecido hacer Uber? ¿Te han preguntado si hacías Uber? No, no, no, no, No. no, no, porque aparte, a mí me nombrás Uber y me broto, ¿viste? Me agarra una loca y ya, me pongo re nervioso porque veo que que se están metiendo, se han metido, pero y ofreciendo algo que yo no sé cómo la gente, la verdad que no sé cómo esa gente se sube. Y vos fíjate que hay gente, Uber Moto, Ahora Uber Moto. Ubermoto también, Hay sí. Uber Moto también. El otro día vi una piba también que es 36 grados, con un casco que se lo pone todo el mundo. No sé cómo puede. Pero eso no es nada. Pero ponele, pero un accidente en la moto, mínimo es una quebradura, mínimo es una quebradura, con suerte. ¿Y a quién le vas a cobrar? ¿A quién le vas a cobrar? Pero te digo, después lo vas a escuchar sentado en el cordón de la vereda. Justicia, justicia, ¿justicia de qué? Yo lamento, viste, lamento por la gente, lamento por todo, pero yo voy a defender mi trabajo a muerte, hasta lo último, hasta lo ¿Ustedes último que pueda tienen seguir la haciendo. seguridad de que el intendente les dijo que iba a trabajar para que Uber no funcione? Pero te pregunto, ¿los Exacto. controles que Sí, le sí, hace sí. la municipalidad sirven? Y sí, ¿cómo no van a servir? Por supuesto que sirven, porque ya tenemos autos que hemos secuestrado, se han secuestrado autos. Bueno, esa gente, ¿qué hizo? No quiso, dice, no, esto es legal, fueron al municipio a quejarse que no querían pagar la multa. ¿El municipio qué les dijo? El Tribunal de Falta. ¿Qué les dijo? Es ilegal. Bueno, ¿qué hicieron? Fueron al Superior Tribunal de Justicia. A otra instancia. ¿Qué le dijo el Superior de Justicia? Es ilegal. Entonces, muchachos, lo está diciendo la justicia, no lo está diciendo Forastiero. Y yo lo digo porque sé que es ilegal. Es ilegal. No, no existen, muchachos, no existen en ningún. Bueno, mira, ahora nosotros estamos trabajando conjuntamente con uno de los abogados de la Cámara para presentar, vamos a ver si la semana que viene ya lo puedo tener listo. Vamos a presentar también una nota, y vamos a presentar también, mirá, en Perú ya se le está dando de baja, hay una parte de España que le dieron de baja, Tucumán bloqueó ¿cómo es? La aplicación, Córdoba se están secuestrando, podés mirar en Facebook, en Instagram, se están secuestrando de 20, 30 Uber por día. Porque es ilegal, muchachos. Es ilegal. Les va a traer más problemas que soluciones esto. ¿Hay alguna charla o algún acercamiento con el CIPETAX? ¿Han podido hablar? ¿Han dado sus explicaciones por qué ahora cambiaron de opinión? Mira, yo estuve reunido con él hace 15, 20 días más o menos. Y él me dice, che, me tiró una idea así, pero yo le dije, vos sabés con lo que pienso yo. Yo siempre decía, no, hermano, porque escúchame, supuestamente él quiere o hay una idea de poner Uber Taxi. Perfecto. El taxi en la ciudad de Santa Rosa está regulado. Está regulado, tantos habitantes, tantos taxis. ¿Qué pasa? Vos creería que tienen prioridad los taxis en un Uber Taxi. Bueno, ¿cuántos taxis somos? ¿Cuántos remises somos? Esos tienen prioridad. Y si ya estamos en el cupo, ¿qué vas a hacer con los 200, 300 o 100 Uber que andan dando vueltas? ¿Qué vas a hacer? Decime. ¿Qué lo vas a meter también? Rompes todo. No van, se mueren ellos y nos morimos nosotros. No es una solución, muchachos. No es una solución. Acá la solución es cerrar las puertas de esa aplicación, es bloquear la aplicación, seguir con los controles del taxi, que el taxi cumpla con todas las ordenanzas, como lo vienen cumpliendo, y listo. Resulta que yo mañana quiero poner un taxi, tengo que poner un auto que vale 25 a 30 millones de pesos. Y vos con un auto modelo cualquiera, me venís y me hacés la competencia a mí. Y no me dejás un peso, no me dejás un peso. Entonces, viste, Hay un muchacho, oyente no dice sirve. que te está escuchando, Tili, un oyente dice que Sí. estás viviendo una realidad paralela porque la gente ya usa Uber como algo normal. Sí, pero dime qué novedad. Ya sé que es así. Pero bueno, espera que lo agarren a ver qué pasa. Porque es no, muchacho, es no. Y bueno, y espero, como te vuelvo a repetir y lo voy a repetir hasta el cansancio, ojalá nunca pase nada. Ojalá nunca pase nada por el bien de todo el mundo, ¿viste? Porque es muy triste ver los accidentes. Pero el día que haya un accidente, ese día se van a acordar de lo que le está diciendo alguien en la radio. Para, Yo quiero para escucharlo, que pues, lo para, quiero escuchar. para esto, esto que vos estás dando como, como una certeza que no se van a mover diciéndole no a Uber, además de reunirse con el intendente, ¿qué más está haciendo la Cámara de Propietarios de Taxis para que esto se dé así como ustedes lo están planteando? Bueno, estamos, ya te digo, estamos elaborando ahí una nota que calculo que para la semana que viene va a estar lista, donde ponemos varios antecedentes de lo que es Uber y bueno, y nos sentaremos a charlar, ¿viste? Pero yo te digo, desde la Cámara, y yo particularmente, yo voy a hacer lo imposible y voy a pelear hasta lo último para que esto desaparezca, porque es una cosa que no se entiende, la verdad. ¿Cómo están dejando algo que es ilegal, lo están dejando andar, viste? Cualquiera hace lo que quiere acá. Entonces resulta que yo estoy controlado, estoy tributando, estoy pagando, pago la tasa municipal, cobro lo que tengo que me dice la municipalidad, porque para eso nos juntamos cada 6 meses. Y ellos, inclusive en muchos horarios, cuando hay mucha demanda, son más caros que nosotros, lo hemos comprobado. Lo hemos comprobado. Ese dato que tiraste, que hay 100 Uber dando vuelta en Santa Rosa. Y o más. Sí, ¿y cuántos sí, autos secuestraron? Bueno, los truchos ahora se han sumado al Uber seguro, ¿viste? Está bien. Y pero, de esos 100, ¿cuántos secuestró la municipalidad? Coche. Muy pocos, ¿no? Sí, hay unos cuantos, ¿eh? Allá hay unos cuantos. Lo que pasa es que, bueno, ahora hubo problemas, no tenían gente disponible, ¿viste? Había habido un problemita. Entonces, ahora el intendente ha dicho que esta semana ya empezaron a trabajar, así que espero que esto llegue a buen puerto, ¿viste? Es lamentable, ¿viste? Yo sé que la gente va a llamar, se van a acordar de mis abuelos, se van a acordar de lo que sea. Bueno, pero vengan y siéntense acá en mi casa, yo los invito, quien sea, los invito y yo les voy a mostrar los números, muchachos. Nos estamos fundiendo, muchachos, y ellos van a ser peor que nosotros. Pues se van a fundir antes, no les va a alcanzar ni para comprar una goma. Encima están trabajando para un tipo que está sentado atrás de un sillón, llenando los bolsillos a costa de toda esta gente, ¿viste? Bien. Y el Uber Taxi tampoco te cierra a vos. No, es un invento eso. El taxi fue taxi toda la vida, acá en la Quiaca, en el mundo, fue taxi. Taxi, ¿qué Uber Taxi? No sé, no sé dónde lo sacaron. El taxi es taxi, se terminó, listo. Y ya te digo, el Uber Taxi, ¿qué? Y bueno, ponele mañana, le dice, ah, bueno, sí, vamos a poner Uber Taxi, bueno. Si vamos a la reglamentación, si vamos a la ordenanza y vamos a hacer las cosas como corresponde y como se deben hacer las cosas, siempre digo, hay una sola forma de hacer las cosas y es bien. Hacerlas bien. ¿Hacer cumplir la ley? Sí, señor, hay que hacer cumplir la ley. Pero no romper algo que lleva 70, 80 años una empresa trabajando, porque a un señor se le ocurrió largar una aplicación y el salvador del mundo. Y mientras tanto estás matando a la otra gente que viene remándola de toda la vida. No es así. Ya te vuelvo a repetir, vamos a seguir hasta lo último, pero vamos a seguir. Y yo creo que le vamos a hacer entender a la gente que es un bien para ellos, es un bien para ellos. Vos fíjate, nosotros ya no podemos hacer más nada. El último aumento nos lo pusimos, ¿viste? Y no damos más. Vos me conocés y sabés, yo en charlas informadas les he dicho los gastos que nosotros tenemos. ¿Cómo hacemos para mantener? ¿Cómo hacemos? ¿Viste? Como te decía, el Uber para los taxis es como el certificado de defunción. Para nosotros sí. Para nosotros sí. Y sí. Me dicen, pero es más barato. Es que yo también te cobro más barato que en Bromar. No pago empleado, no pago base, no pago seguro, no tengo carnet profesional, no pago la tasa municipal, no pago nada. Soy un paria, ¿viste? Pero aparte, otra de las cosas que la gente a lo mejor no tiene en claro y tienen que entender, lo nuestro no termina en el auto, en el taxi. Lo nuestro, para que el taxi funcione, tenemos una empresa donde tenemos empleados, muchachos. Tenemos operadores sentados las 24 horas. Las 24 y los 365 días del año. Hay computadoras, hay señal, hay un alquiler, hay insumos, hay seguros. ¿Eso quién lo paga? Lo pagamos nosotros, muchachos, lo pagamos nosotros, los taxistas, porque son empleados nuestros, los operadores, la casa es todo nuestro. Y eso hay que mantenerlo. ¿Y esta gente qué? Porque un tipo le largó la señal, ya está, con eso señal, ya están trabajando. ¿Qué gasto tienen? Ninguno. Ninguno. ¿Qué hacemos con los empleados, los operadores? Si vamos así, ¿qué? ¿Los tenés que echar? Se quedan sin laburo, muchachos. Gente, nosotros tenemos empleados de 20 años trabajando o más trabajando con nosotros. Y gracias a Dios están muy bien, gracias a Dios están muy bien y mantienen su familia y están bien. Pero si seguimos así, ¿qué hacemos? Por eso te digo, es muy fácil hablar en la cocina o a veces, como yo te decía, acordarte de mis abuelos. Es muy fácil hablar así. Pero sentate de este lado, sentate del lado mío. Y después te quiero ver, ¿viste? Nosotros vivimos de esto, muchachos. Vivimos de esto. Vivimos del taxi. Que a esta altura del partido que vamos a vender figuritas. Me voy a parar ahí en el semáforo a vender alfajores. No, no. Porque hay un cráneo en Holanda ya que está sentado en un sillón y le está dando trabajo. No, no. Es ilegal. Es que se les grabe, es ilegal. Es así Ernesto, de claro, muchacho. gracias por tu tiempo con Radio Kermés y más vale que vamos a seguir el tema. No, no, por supuesto. Te lo agradezco a vos, Mauro, te lo agradezco porque esto tiene que tener difusión, ¿viste? Y la gente tiene que entender, y lo va a entender porque la gente no es tonta, no es tonta la gente, la tiene que es tonta. Lo tienen que entender, que están corriendo un riesgo innecesario, innecesario, y bueno, ¿qué va a hacer? Inclusive te digo más, esto lo está perjudicando al colectivo, que es del municipio. Porque donde va una persona, dos, con su hijo o con su señora, ya está, le conviene tomar esos coches y listo, ya les conviene tomar un taxi, no el colectivo. ¿Te imaginas que esto rompe todo? Rompe todo, rompe colectivo, rompe taxi, rompe remise, hasta los cadetes. Son más, en algunos casos son más baratos. No, es una cosa que vos decís, no, no, no, me estás cargando. Cuando vos le contás a alguien, le decís, no, me estás cargando. No, no, estoy hablando en serio. ¿Viste? Gracias Es de así. nuevo, Tili. Te mandamos un abrazo. Por supuesto, gracias a ustedes, y bueno, para cuando ustedes lo dispongan y cuando quieran, vos sabés que yo una vez, y discúlpame que te la alargue un poquito. Sí. Le ofrecí a un periodista estar sentado una mañana ahí en la radio para evacuar preguntas, ¿viste? Porque por desconocimiento, por lo que sea, ¿viste? Se enoja o tiene pensamientos que no erróneos, ¿viste? Entonces uno por ahí dice, sí, mira, tengo una llamada, ¿le podés contestar? Sí, estoy Ajá. capacitado para ¿Vos, contestarle a la y qué gente. te respondió Así el que se las tiro. periodista? ¿Te invitó a ¿Eh? la radio o no? No, No. Bueno, acá te no, no. vamos a Se lo invitar. tiré, Acá te pero vamos nunca a me invitar invitaron. para que te sientes acá en ¿Cómo los no? estudios de Radio Con todo Kermés. gusto. Dale. Con todo gusto, con todo gusto iría. Sí, Dale, la con todo seguimos, gusto. Tili. Quédate Muchas tranquilo que sí. gracias. No, por favor, ha sido un gusto, che. Hasta luego. Ernesto Tili Forastiero. Clarísimo, ¿no? Es ilegal Uber, van a trabajar, van a hacer lo posible para que no funcione. Me nombrás Uber y me broto, dijo Ernesto Tili Forastiero, propietario de taxis, que dice que si Uber está y se aplica como está ahora, va a romper todo, no solamente a Uber, sino también a los taxis, incluyó hasta el transporte público en Santa Rosa. Veremos qué sucede de aquí en adelante. Che, las 9 y 25 minutos. Vamos, Maxi, dale. Lo escuchaste en Radio Kermés. Así como ese tema del año 86 que...